te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko lore! Arrastión, arrastión Danori. Buenas tardes a todos. Estamos otra semana más aquí en Errico Lore. Y bueno, pues como cada semana tendremos las noticias, el tema. Y pues también tenemos aquí a mi lado a... A Gaizka, arratsaldeon Gaizka. Arratsaldeon Iker, hoy estamos en cuadro, tú y yo solito. Aquí nos han dejado, a ver qué hacemos. Pues eso, que como os íbamos diciendo, que nos han dejado muy solos y que esto no nos lo vamos a perdonar. Y bueno, pues ya sabéis que otra semana más, aquí estamos y vamos a repetirlo como todas las semanas. Estamos de nuevo en internet. Para los que no lo sepáis, topimpairratia.listentomyradio.com para que nos escuchéis desde Baracaldo en todo el mundo, en todo el mundo. Bueno, decíamos hace unos días que ahí estaba lo de Ucrania, que se iba a dejar de hablar de Ucrania y se iba a empezar a hablar de Crimea. Ya ha pasado ese momento, Crimea independiente, y eso ya se da por amortizado e irreversible. El denominado por Occidente referéndum farsa no lo reconocía Occidente, aunque en la ONU, pues bueno, 100 decían estaban a favor de Estados Unidos, tuvo 11 votos en contra y 58 que, bueno, pasaban del tema. El problema es que, bueno, sigue diciendo los medios de comunicación por acá que, bueno, como que decidir fuera una farsa. Y todo esto aún no contando con la autorización de Ucrania. Pues bueno, si sirve para acá. Por cierto, del referéndum en aquel que hicieron en Malvinas, Gran Bretaña, nunca se dijo nada. Paralelismo, sin más. Hemos asistido en todo este tiempo a una ofensiva informativa contra Rusia. Hablaban de ocupación de tropas rusas en todo ese Cristo que había en Crimea. Y bueno, pues un poco la realidad era que, bueno, ahí hay una base militar que tienen los rusos, con autorización para 27.000 militares en la base y un acuerdo que abarcaba desde 1997 a 2040 y sin embargo solo lo utilizaban 16.000. Hablando de bases de Guantánamo tampoco han dicho nada, ¿para qué hablar de eso? No hablaban tampoco de los miles del ejército privado Blackwater, que tuvo una intervención destacada, sigue teniendo, son la mayoría de los militares por parte de Estados Unidos en Irak, y que estaban en la zona rusófona y sobre todo en la capital Donetsk. Tampoco decían nada del 85% de soldados ucranianos que desertaron. En fin, a 15 años de la guerra humanitaria en Yugoslavia buscaban una limpieza étnica como en Kosovo y ¡ay, putada!, no se produjo. Votaron la integración a Rusia porque tiene mejor estándar de vida allá. con unos ingresos que son el triple de Ucrania. Y ahora, pues lo que decíamos, habrá que empezar a volver a hablar de Ucrania. Esto es un conflicto estratégico. A la denuncia occidental de injerencia rusa, lo que en realidad jode es la injerencia rusa en el acceso por parte de la OTAN a Siria e Irán. Por otra parte, la OTAN ya se ha tragado a 15 estados del antiguo bloque socialista, como son un montón, pues no los digo, y faltaba para hacer el cerco pues Georgia y Ucrania. Y así se reducía el espacio europeo de Rusia y el cerco era absoluto, obligando que Rusia tuviera que irse hacia Asia y tratar de buscar que chocara con los intereses de China y a ver si ahí pues surgía algún conflicto, porque es el otro enemigo que tiene Estados Unidos. Ante la falta de propuesta militar propia de la Unión Europea, el garante de la defensa europea es la OTAN. Y entonces todo este montaje trataba de culminar la fallida Revolución Naranja de 2008 y convertir a Ucrania en la plataforma para el cerco a Rusia. La revuelta, en definitiva, estaba orquestada en Ucrania para reforzar la presencia de la OTAN en el este, y a pesar del acuerdo de colaboración, integración, solidaridad europea que habían firmado en 1999, que se llamaba la Carta de París. Por cierto, hay una exigencia por parte de Estados Unidos, que es quien manda la OTAN, por supuesto, de que todos los países tienen que contribuir con el 2% del PIB al presupuesto de la OTAN. Actualmente es menos del 1% lo que aportan. Para eso sí hay dinero. Otro tema es la cuestión de las sanciones a Rusia, que en realidad solo son por parte de Estados Unidos y también de poca eficacia. Y es que perjudican notablemente a la Unión Europea, pues provocarían el retiro de inversiones y servicios de Rusia a Europa, que tiene una fuerte dependencia energética, sobre todo del gas, esa empresa Gazprom que financia los partidos de fútbol de la Champions y todas estas cosas. Estados Unidos le ofrece la alternativa de fracking, que el fracking, esto del esquisto, como se llame, que bueno, que lo llevaría en barcos hacia Europa, Alemania, además. Y luego otras alternativas tampoco son creíbles, pues bueno, Azerbaiyán, Turkmenistán, China, Bahrein, etc. Y por otra parte, las negociaciones sobre Ucrania se están dando entre Estados Unidos y Rusia. La Unión Europea no pinta nada. Ya dijo en su día Victoria Nuland que, ala, que se joda, cuando eligieron a los que convenía Estados Unidos y los aliados europeos quedaban fuera de este gobierno, pues ala, que se joda la Unión Europea. Pues bueno, el cambio es que las elecciones que estaban previstas cuando estaba gobernando el derrocado Yanukovych, estaban previstas para diciembre, se adelantan al 25 de mayo y en estas presidenciales pues va a ganar, pues bueno, el que dice Estados Unidos que tiene que ganar, que es un tal Poroshenko, el chocolatero que se llama, y esta vez más inteligente el boxeador Klitschko, pues dice, bueno, yo no me apunto a esta porque para perder, y entonces dice, yo me conformo, que es el personaje, digamos, de la Unión Europea en Ucrania, y dice, no, yo me conformo con ser alcalde y si desde ahí me lo trabajo para las próximas, pues bueno, suficiente. Por otra parte, tiene la necesidad de limpiar de tanto fascista, declarado además, el gobierno actual, y bueno, todo apunta a la necesidad de una autonomía para la zona rusófona del este y del sur de Ucrania. En todo esto, Estados Unidos dará 12.000 millones en préstamos y posiblemente la Unión Europea, Estados Unidos y Japón pongan otros 19.000 y a cambio, pues, a joderles. El gas les subirá un 50%, se congelan salarios y pensiones, el 30% de los funcionarios despedidos, privatizaciones. Todo eso que se llama recorte, el programa de ajuste estructural. En fin, solo podrán elegir a quién les pondrá la horca y, en definitiva, son las mismas caras corruptas de antes y de ahora. Eta bueno, pues gaizkaren erreflexioak eta gero bakoaz beste aste bat berriekin gaur lau berri ditugu eta bueno, gaizkasiko da lehenengoarekin. Continua. cuando forma el muro contra la LOMCE en Barakaldo, la plataforma Barakaldoko Hezkuntza Bilgunea, que agrupa las comunidades educativas contrarias a la LOMCE, ley que pretende implantar el Ministerio de Educación Española a partir de septiembre, ha dado continuidad hoy mismo a la dinámica de charlas participativas con las que se pretende socializar las consecuencias de la citada ley, que la citada ley podrá generar en el sistema educativo. Los miembros de la plataforma han logrado congregar a más de 70 personas en el Colegio Público de Mukutsuluba de San Vicente, por lo que afirman sentirse satisfechos. Nuestro objetivo avanza. Estamos logrando que se hable de la LOMCE y activar a la gente. Por otra parte, referido al tema, hoy mismo en Iruña ha habido 18 detenidos que se añaden a más detenidos el jueves, la semana pasada, que hacen un total de 15 detenidos solamente en Iruña, 8 de ellos menores. Bueno, y vamos con la segunda noticia de hoy. La falta de atención sanitaria puede haber precipitado la muerte de la presa del PCE, Isabel Aparicio. Tal como informa Diario Octubre, el pasado martes, el 1 de abril de este año, falleció en la cárcel de Zuera, la presa política del PCE. Y bueno, pues no se han aportado por el momento más detalles, salvo que pudiera haber sido producido por sus enormes problemas, estos que no habían sido atendidos en todos estos años y que, pues eso, eran problemas de dificultades respiratorias. Isabel Aparicio había cumplido 60 años el pasado 2 de febrero y, bueno, pues como muchos sabéis, llevaba presa desde 2007 y ya había pasado anteriormente por prisión pues otros 4 años, a partir de 1980. Madrileña, militante histórica del PCE desde su fundación en 1975, pues bueno, escribió una misiva que envió en octubre de 2013 desde prisión y donde dejaba las cosas claras, las negligencias que se estaban produciendo con respecto a su estado de salud. Y bueno, ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento de esa misiva. Pero bueno, la tenéis en la página. De todas maneras, bueno, una parte referida a su problema dice: yo, bueno, del ojo que me quitaron la catarata hace poco más de 2 años apenas veo ya. ¿A qué inyectar un gel que se va desgastando en 2 años? ¿Cuándo? Porque se supone, me apuntaron aquí para cita hace 3 meses. La sinusitis, me llevaron al otorrino para ver el resultado del enésimo tratamiento de antibióticos, lo mismo. Las radiografías de antes y después no varían. Que me lo digan a mí, que llevo así varios años y de noches casi en blanco también. Hay que operar, me dijo el otorrino. De sobra sé yo que es la única solución, pero ¿dónde está el escáner de senos?, me dice el otorrino. No existe, no me lo han hecho. Aún de tener la prueba solicitada por ustedes, junto con la radiografía, a los médicos de aquí. En vista del olvido, del despiste, fue el mismo otorrino que se ha encargado de pedir cita a escáner. Nuevo retraso en esa operación quirúrgica y seguir despertándome varias veces todas las noches a golpe de tos y asfixia. Con lo de la espalda ocurre lo mismo. Ya saben que he estado en neurocirugía y que se tiene que dar la operación y que cada vez estoy peor. Pero en un año y 3 meses que llevo en esta cárcel, lo que hemos avanzado en la solución de este problema es nada. Y mientras tanto, he estado con tratamiento a base de opiáceos que crean una fuerte dependencia. Exigí que me lo cambiaran. Hemos entrado ahora en la siguiente fase, que conozco y no ha dado resultados positivos. Rehabilitación con el fisio, que me llevaron el 3 de septiembre, y en esa primera consulta me preguntaron si es que yo no quería operarme. Les expliqué todo el proceso y que todo ya ha parado desde que me cambiaron de cárcel. Se dieron el plazo de un mes para estudiar mi caso y ver qué podían hacer, además de darme unos ejercicios básicos de gimnasia para hacer todos los días, que por supuesto no va a poner las vértebras en su sitio. A fecha de hoy aún no me han llevado a la rehabilitación y tendré que empezar a pensar que aquí en Zuera han hecho lo mismo que con la prueba del escáner o algo peor, que den por hecho que con la tabla de gimnasia tenga más que suficiente. Ya no hace falta nada. Bagoaz hirugarren albistearekin, gaurko hirugarren albistea Zenetek Mediaposten gatazka internazionalizatuko du egunotan. Mediapost Group grupen kaleratzen aurkako erantzuna erabatekoa izango da. Eta bueno, ba, ez dakizuenentzat Mediapost Group bueno, ba, publizitate banaketan ibiltzen den multinazionala da. Zera, ala dirazi du CNT sindikatuak eta zuzendariaren bidegabeko neurriak salatzeko kanpaina bertan eta mundu mailan zabalpena izango duela argitu dute ere. Gaur goizean Megaparken eginiko den, bueno, egin den agerraldian. Prentzaurrekoan, ba, enpresak 13 urteren ostean kaleratu berri duen Begoña Mesa eta Barakaldoko CNT-ko kidea den Javier Montero hartu dute hitza. Eta testu ingurunetan, ba, erakunde anarkosindikalistak informatu du maiatzaren 12-16 azken 9 kaleratuekin elkartasunean, ba, nazioarteko borrokastea antolatuko dela. Eta laber, ba, CNT-ko sekzio sindikalak enpresa honen egoitzen aurrean, ba, mobilizazioak egingo ditu. Eta bueno, bagoaz ja azkenengo albistarekin gaurko laugarrena larun batean abortuaren aldeko mani nazionala Iruñean. Eta zera ba, joango gara edo saiatuko gara bertan egoten. Apirilak bost, manifestazio nazionala izango da eta bueno, ba, Iruñean egingo den manifestaldira joateko ba, autobusak jarri dira Euskal Herriko toki desberdinetan. Adibidez, ba, Ezkerraldean apuntatzeko AEK eta Aznarik tabernan Barakaldon apunta zaitezkete. Martxoak 27 apuntatzeko azken eguna izango da eta 5 € aldez aurretik ordainduta izango da zera apuntatzeko kontu hau. Irtera goizeko 10 edo 11 izango da, zehazteke dago oraindik. Anzio geltokitik eta buelta ba, gaueko 9. Eta bestalde Basaurin, ba, Basauritik ebe bai aterako da autobus bat eta bertan izena emateko Marienean edo Urduña tabernan eta bertan irtera goizeko 12 izango da. Miradoresetatik jarrituko dugu, Algortatik izena emateko zerrendak ba, eztabaidan eta bian kultur elkartean. Eguerdiko ordu bitardietan aterako da Villamontetik. Eta azkenik Bilbon apuntatzeko imeia bidali behar duzue zera elbide honetara, abortu mani nazionala dana jarraian @gmail.com elbidera. Eta bueno, ba, irtera eguerdiko bietan izango da San Nikolasetik eta buelta zehazteke dago. Naturaren aurkako lehi animalien deian zungo alduko Gizakiaren bete behar enguraren lekarra onartu gabe Horrela zindu gubizi lurrata itxasoa ziaro galeraziz. Eta albistak eta gero, pues, utziko zaituztegu abesti batekin con una canción de Negu Gorriak, míticos. Makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Zezu makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Gauza bakarra burion badaukazu, amin bukarri batat ezakezu. Gauza bakarra burion gaukazu, amin bukarri batat ezakezu. Begira, ezkat baditu ikasketak, zuzen du lezake multinazional bat. Begira, egun irakaslea da, berak irakasten dizu etorkizuna. Begira, egun erizaina da, zainduko digu geure bizitza. Begira, egun militatea da, arazoak badira dago barrikadan. Baina zaituzten temakumeak, gizona baina argiagoak dira. Baina zaituzten temakumeak, gizona baina argiagoak dira. Zezu makina baina gaiako da, emakumea gizakia da. Zezu makina baina gaiako da, emakumea gizakia da. Bakarrik, nahi seksu bola zentzat, ez dizu zure gehiagia sola. Ez iraten dutela gila da, baina guzti horiek gauza bakar. su máquina baño que haya gota, emakumea gizakia da. Si su máquina baño que haya gota, emakumea gizakia da. Chungo sola cara burón bala ukazu, papin bukari batan dezakezu. Chungo sola cara burón bala ukazu, papin bukari batan dezakezu. Y bueno, vamos con las noticias breves después de estas cuatro noticias. Y bueno, cuéntanos, Gaizka. Bueno, la primera es que hay entrenamiento en técnicas de autodefensa feminista en Santurtzi. Durante el mes de enero, un grupo de chicas se vienen entrenando en técnicas de autodefensa feminista una vez por semana, y todos los lunes realizan los entrenamientos de 7 y media a 10 menos cuarto en la Kelo, que está en la calle Viña 63. El albergue de Baracaldo y la situación de Miguel, detenido el 22M. Esta semana de Berritaco, la denuncia de Berriochoa del cierre del albergue social de Baracaldo por parte del Ayuntamiento, que deja sin techo a 13 personas, y desde Madrid la denuncia de la coordinadora 22M de malos tratos y vejaciones por parte de la policía. Hirugarrena, Euskal Herriarekiko elkartasun oihuak entzungo dira mundu osoan. Apirilaren 4-14 Euskal Herriarekiko 8. elkartasun astea ospatuko da mundu osoan zehar. Eta aste honetan Euskal Herriaren lagunak sareak elkartasun ekimen ezberdinak antolatuko ditu Europa eta Latinoamerikan zehar. Bagoaz laugarrenarekin, hau ilusio handia egiten dit, zera, esatea, Kerau Folk taldeak bere bigarren diska kaleratu du, Aukera. Eta bueno, esango dut ahi promo txiki bat egiteko, ze ni partatzen dut abesti batean, eta bueno, ba, agur bat Kerauko lagunei. Eta bueno, zera, ba, Kerau Bizkaiko Folk taldeak beraien bigarren diska kaleratu dute, Aukera izenburuarekin. Entzun beharrekoa, nahiko ona. Bost, Trapagarango semaforoak itzuentzat egokitza eskatu du Bilduk. Latinoamérica, un pueblo que camina en Bilbo. Después de haberse exhibido en las ciudades de Gasteiz y Donosti, llega a Bilbao la exposición Latinoamérica, un pueblo que camina, del fotógrafo ecuatoriano residente en Euskal Herria, Carlos Fiallo. Bigarrena, colaboración de Andoni Pangua, abre sus puertas La Templanza, oasis cultural en Peñíscola. Eta zortzigarrena, eta azkena, el gobierno vasco se desentiende del conflicto en ambulancias Bizkaia, este conflicto que llevamos ya bastante tiempo. Naturalen aurkako lehian Bueno, eta bagoaz gaurko asteko gaiarekin, gaur itzeingo dugu de un tema bastante interesante a mi ver, porque la verdad es que lo vivo de muy de cerca, y es la soberanía alimentaria. Y bueno, pues os voy a leer una cosilla que tengo por aquí. ¿Has pensado alguna vez de dónde provienen los alimentos que consumes? ¿Quién los produce? ¿Dónde y cómo? ¿Hasta qué punto las grandes corporaciones multinacionales condicionan aquello que hay en tu mesa? ¿Qué consecuencias tienen nuestras elecciones alimentarias? ¿Qué alternativas existen? ¿Y cómo puedes formar parte de la construcción de otro mundo más justo y sostenible desde algo tan cotidiano como la alimentación? Es importante responder a estas cuestiones, explorando también las posibilidades de intersección entre los movimientos agroecológicos y las diferentes corrientes de otros movimientos sociales. Esto es lo que nos traen hoy pues nuestros amigos de Chirvilenea, que bueno, luego vamos a hablar con Eneco. Y bueno, ahora os va a contar Gaiska un poco más sobre lo que es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Nos ofrecen una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. Exactamente, la soberanía alimentaria también da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria propone el comercio transparente que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de la tierra esté en nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad estén en manos de aquella gente que produce los alimentos. Y bueno, también la soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales, ¿no? Libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones. Y bueno, no os vamos a contar mucho más porque igual nos estamos poniendo un poco pesados. Ahora hablaremos con Eneco y él nos contará un poco más por encima todo esto sobre la soberanía alimentaria. Pero antes, tenemos una canción, ¿no? Tenemos un temita por aquí para que escuchéis. Pues nada, pues eso, que os dejamos con una canción ahora entre que hacemos la llamadita en Eco y enseguida estamos con vosotros. Esta es la canción que comentábamos, que en Saspiluntzean, Suentzako. Thank you. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirap, narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat, narabachirap. Azteco Gaia. Eta va, bueno, bagoas, gaurko elkarrizketarekin, vamos con la entrevista de hoy. Creo que tenemos a Eneko Viñuela al otro lado del teléfono. ¿Apaneko? Eso, Gabón. Bai, Gabón. Gabón. Vale, primerán. Va, bueno, pues eso, hemos estado hablando un poco sobre la soberanía alimentaria, que bueno, tampoco somos aquí ningunos expertos, ni mucho menos. Y bueno, pues esperamos que nos contaras tú un poquito y pues bueno, para ubicar un poquito a la gente que no ha oído hablar del tema. Pues eso, cuéntanos tú brevemente qué es esto de la soberanía alimentaria. Pues mira, es un paradigma, es una alternativa al actual modelo, sistema capitalista, patriarcal, ¿no? Es un modelo que surge de los movimientos campesinos a nivel internacional que se agrupan en la Vía Campesina y en el 96, bueno, mediante unos debates y unas asambleas se crea el término soberanía alimentaria, que básicamente lo que es, en definiciones así generales, es el derecho que tienen los pueblos a poder decidir sus políticas alimentarias. Y esto así, tan global y tan general, ¿no?, es básicamente de que puedan existir sistemas de producción de alimentos, de transformación y de comercialización locales y que realmente no existan injerencias externas que condicionen, digamos, la labor de los y las productores de alimentos, ¿no? Más o menos, a grosso modo, es la soberanía alimentaria. Si eso lo aterrizamos un poco a la coyuntura o a la realidad más cercana de Euskal Herria, quiere decir que bueno, que la soberanía alimentaria necesita un sector primario fuerte, un sector de producción de alimentos fuerte, basado en unos modelos de producción sostenibles, agroecológicos, y en sistemas de comercialización, pues cortos, de circuitos cortos, de ventas directas, y básicamente eso así, a grosso modo, es lo que es la soberanía alimentaria. Pues suena raro que en un sitio como Ezkerraldea se organicen unas jornadas así. ¿Qué crees que puede aportar los grandes núcleos urbanos a la soberanía alimentaria, al consumidor, pues mira, vaya? Sí, sí, es una muy buena pregunta, porque eso es una cosa que bueno, que llevamos mucha gente, la gente que vamos, que estamos metidos un poco en el trabajo y en la militancia por la soberanía alimentaria, es una cosa que siempre la soberanía alimentaria se relaciona a lo que es el sector, al mundo rural, ¿no? Está claro que es prioritario, ¿no? En la zona rural es importantísimo que se fortalezca el movimiento campesino, que se habiliten espacios de debate, de reflexión y de construcciones colectivas a favor de sistemas alimentarios locales, de producciones agroecológicas, pero claro, en la sociedad donde vivimos existen grandes urbes, en la margen izquierda, pues bueno, es una de las zonas donde más población se condensa en Euskal Herria. Y es muy importante el hecho que la construcción de la soberanía alimentaria también se tiene que hacer desde la margen izquierda, pues creando espacios de consumo crítico, ¿no? Sabiendo y siendo conscientes de que realmente para un avance, digamos, de un proceso de construcción, ¿no?, de sociedad, de país, pues hace falta un poco tener nuestra propia soberanía, nuestro propio poder de decisión. Y en las ciudades, pues realmente en Ezkerraldea, creo que vivimos en una sociedad muy, muy teledirigida, a un consumo muy teledirigido, a las grandes superficies, a los grandes Carrefours, a los Días, a los Lidl, a los Eroskis, muchas veces sí, sin tener en cuenta el esquema que es el megapark. El esquema del megapark, que es el no va más de la modernidad. Exacto, exacto. O sea, realmente en Ezkerraldea, pues bueno, la gente que construyó este modelo, ¿no?, pues sabía dónde se metía, ¿no? Se ha metido en Baracaldo, en una zona donde ahora mismo, pues entre Baracaldo, Sestao, Portugal y Santurtzi, tenemos unas 250.000 personas viviendo, cerquita del Gran Bilbao. Saben dónde meterse, saben que hay un núcleo de población muy, muy amplia y saben dónde se meten, pero por eso mismo desde Ezkerraldea tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener también un consumo crítico, ¿no? O sea, todas estas grandes superficies se basan sus ventas, sobre todo en el tema alimentarios, en criterios muy, muy sostenibles, ¿no? En alimentos kilométricos que recorren miles de kilómetros hasta que llegan a las estanterías de los supermercados, se venden a precios baratos, con la influencia directa que tiene eso en los países productores, ¿no? O sea, quiere decir, o sea, un ejemplo claro es, digamos, el espárrago de Perú, la zona campesina que donde se producen los espárragos, no ha mejorado con todas las exportaciones que tiene. De hecho, los que se forran son las multinacionales que se están forrando, logrando una mano de obra muy barata en Perú, pero los campesinos peruanos no consumen espárragos. Entonces, lo que está pasando es de que están produciendo una materia prima que se exporta a la Unión Europea y están perdiendo su propia soberanía alimentaria, porque en los terrenos donde se plantan estos espárragos en Perú, pues han perdido esas tierras para poder plantar su propia alimentación. Entonces, viendo toda la influencia más global que tiene las grandes superficies y este modelo alimentario basado en grandes estructuras, pues aquí en la Ezkerraldea tenemos mucho que decir. Tenemos que hacer un no a esta gente, tenemos que buscar circuitos diferentes de compra, de transformación y de crítica a estos modelos que son un ejemplo claro del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también queríamos saber cuáles son los aportes de las mujeres y específicamente de las mujeres organizadas a la alternativa que constituye la soberanía alimentaria y también pues qué supone la soberanía alimentaria para las mujeres. Pues siempre se dice, ¿no?, que las mujeres son la pieza clave en la construcción de la soberanía alimentaria, ¿no? Cuando hablamos de que más del 60% de la producción de alimentos lo producen las mujeres como productoras de alimentos y únicamente entre el 1,5% y el 2% de las mujeres tienen la pertenencia de la tierra, pues con eso te digo mucho, ¿no? También este modelo alimentario se basa también en aspectos muy patriarcales, siempre lo que es la figura de la mujer siempre está invisibilizada. Y nosotros se considera, ¿no?, desde lo que es la militancia y lo que es el movimiento pro soberanía alimentaria, ahora mismo es una prioridad el trabajo, la visibilización y el fortalecimiento de la mujer basarritarra, de la mujer campesina y sobre todo del empoderamiento que tiene que tener la mujer en estos aspectos, ¿no? Hay muchos colectivos, ¿no?, a nivel internacional y a nivel también de Euskal Herria, que se agrupan, ¿no?, mujeres basarritarras y campesinas que están buscando, ¿no?, su espacio, realmente su visibilidad y su reivindicación de sus derechos, que muchas veces, pues bueno, se basan en el acceso a la tierra, ¿no?, en la propiedad de la tierra, pero en muchísimas otras cosas, ya que, pues esto, este sistema alimentario también deriva en repetir también modelos patriarcales que potencian las desigualdades entre hombres y mujeres. ¿Y comemos lo que necesitamos o lo que quieren que comamos? Y bueno, el consumo en general, vaya. Pues es lo que te decía, ¿no? Más o menos. Yo creo que estamos muy basados en un consumo muy teledirigido. O sea, estamos inundados de Burger King, de McDonald's, de Telepizzas, de todo esto. Y la publicidad entra por los ojos, lo que es la oferta. Y yo creo que ahora mismo el consumo, no consumimos lo que queremos realmente. O sea, estamos, como en todo, ¿eh? No solo hablo en tema alimentario, hablo en general en todo. Creo que las campañas publicitarias y las grandes superficies, sobre todo supermercados y hipermercados, tienen una publicidad que saben, son inteligentes, saben llegar a la gente. Y yo considero que es vital empezar a desmascarar a toda esta gente, ¿no? Entonces, aquí en la margen izquierda, pues bueno, cada vez son más colectivos, ¿no?, los que estamos organizándonos un poco para crear un movimiento crítico, un movimiento consumo transformador, un consumo alternativo y realmente para abrir también mucho los ojos a mucha gente que también empujada por la limitación que tiene mucha gente en los horarios, pues que tiene que ir a comprar a grandes superficies, hacer la compra semanal una vez a la semana, o incluso cuando sale del trabajo a las 8 o 9 de la noche, pues lo único que encuentra abierto son las grandes superficies y de eso se valen, ¿no? Y bueno, y hay que mencionar también pues un poco las políticas de parte de los ayuntamientos, ¿no? Ahora mismo Mercadona va a aterrizar en la margen izquierda y le han puesto una alfombra roja para que aterrice. Y bueno, yo soy de los que piensa que no va a traer consecuencias positivas, porque creo que esto va a afectar directamente a lo que es el pequeño comercio de toda esta zona, ¿no? Pues sí, y mira, me estaba fijando ahora. Llanta llave, ¿no? Es un buen juego de palabras y... Sí. Es que lo estaba mirando ahora. ¿Por qué ese título? Pues mira, la gente que nos juntamos, para elaborar un poco la idea, ¿no? El esqueleto de estas jornadas hace ya unos cuantos meses, pues realmente le dimos mil vueltas, ¿no? A qué nombre le poníamos, ¿no? Porque jornada de soberanía alimentaria, pues la margen izquierda, pues realmente pues es un término que quizás todavía no sea algo atractivo. Y decidimos hacer un juego de palabras en euskera, y un compañero, Adolfo, pues se le ocurrió este título. La verdad que bueno, yo creo que define un poco, ¿no? O sea, el comer y el ser, ¿no, Javi? El ser soberano, ¿no? El decisión, ¿no? El poder tener esa decisión de decidir qué es lo que quieres comer, ¿no? Y yo creo que ese título resume muy bien el espíritu de las jornadas que vamos a realizar este fin de semana. Sí, sí. Y bueno, ¿quién está detrás de estas jornadas? ¿Cómo surgió la necesidad de unas jornadas así en Chirvilenea? Pues bueno, somos gente a nivel individual un poco de que nos conocemos en la margen izquierda, y bueno, pues somos militantes, un poco activistas de este paradigma, ¿no? De este derecho a la soberanía alimentaria, y estamos en grupos de consumo. Entonces, bueno, por diferentes espacios coincidimos una serie de personas que vimos que Chirvilenea era un buen espacio para poder juntar todas estas iniciativas que están en la margen izquierda, en Encartaciones y en Meatzaldea, pues bueno, pues para poder hacer un espacio de reflexión y confluir todas las alternativas que ahora mismo se están construyendo en estas comarcas, ¿no? Y realmente, pues hablamos con la gente de los grupos de consumo, contactamos con la gente del Chirvilenea, la gente del Chirvilenea encantada de que podamos hacer estas jornadas, luego también con la organización VSF también, pues bueno, pues ellos también dan su apoyo, ¿no? Porque es una organización que también trabaja la soberanía alimentaria y, bueno, tienen aquí la sede en Sestao. Entonces, bueno, una confluencia de una sinergia, ¿no?, de gentes, por supuesto con el sindicato N Vizcaya también y los grupos N Casarea. Nos juntamos hace ya 3-4 meses, empezamos a hacer un esbozo de las jornadas y bueno, pusimos las fechas y en eso estamos ahora, con todos los preparativos encima y bueno, realmente han superado las previsiones que teníamos, ¿no?, de participación, por lo menos para la comida del sábado. Calculábamos que podíamos ser entre 30 y 40 personas y creo que ya van 80 personas apuntadas. Joder, muy bien. Sí, sí. Y ahora, eso que estabas comentando de la comida del sábado, ya para terminar, coméntanos, pues eso, que la gente que se acerque a Chirvil el sábado, que pues eso, que se puede encontrar allí, ¿no? Bueno, primero empezamos mañana viernes. Mañana viernes hay una charla muy, muy interesante de lo que es la soberanía alimentaria desde un punto de vista más internacional y global, con Paul Nicholson, que es un militante de la Vía Campesina y del sindicato N Vizcaya, que bueno, que nos acercará a todas las luchas globales y locales que hay a partir de las 7 en el Chirvilenea. Luego, bueno, van a abrir la barra del bar, entonces hemos traído todo productos locales y orientados un poco a la producción sostenible, y va a haber una cerveza de Urduliz y las cervezas de Chandía. Entonces se van a acercar los responsables y van a hacer una pequeña presentación de cómo produce su cerveza y cuál es su proyecto, ¿no? Entonces, bueno, la gente que se quede después de la charla pues tendrá tiempo para poder degustar esta cerveza y conocer cómo se produce, ¿no? Y el sábado, pues sí, tenemos todo el día, repleto de... El programa abarca todo lo que es el día. Por la mañana haremos presentaciones cortas, ¿no?, de experiencias exitosas de estas tres comarcas que te comentaba, pues desde grupos de consumo hasta cooperativa de consumidores y productores como Sesnetic. Hablaremos también un poco de las iniciativas que hay de bancos de tierras para jóvenes que están instalando, proyectos también y proyectos de mujeres baserritarras que están llevando adelante también estas comarcas. Comeremos una comida con productos agroecológicos y locales, y después a la tarde pues haremos una serie de grupos de debate para ver que de aquí, ¿no?, de esta sinergia, de esta confluencia de alternativas y de grupos y de personas, qué es lo que queremos, ¿no?, qué es lo que queremos construir en estas tres comarcas, toda la gente que estamos un poco vinculadas a esto. Y para finalizar, pues bueno, haremos un concierto y vamos, y toda la gente está invitada a que se acerque al Chirvilenea, tanto el mañana viernes como el sábado. A la comida creo que ya no hay más espacio, o sea que ya no se pueden apuntar nadie más, pero sí que está claro que pueden asistir a las jornadas de debate, a las ponencias, y por supuesto las puertas del Chirvilenea están abiertas a toda la gente que quiera. Muy bien, pues esperamos que tengáis mucha suerte, que acuda muchísima gente. Y pues nada, que es que ricasco en eco y pues eso. Y que todas estas ideas vayan creciendo y bueno. Pues que está muy bien. Nos hace falta. Eso es. Está genial. Es que ricasco en eco. Vale, es que ricasco soy. Bye. Bueno, agur. Agur, agur, bye. Eta bueno, ba, bagoaz asteko kolaborazioarekin, oraintxe ingo dugu, eta bueno, ba, zera, aste honetan, Raiko Sánchez, nortapatzeko abeslaria dugu gurekin, eta zera, titular honekin dator kolaborazioa, Marx San Pauliko bazkidea. Eta bueno, komentatuko izuet pizkate gainetik, bueno, fragmentu txiki bat, zera, esaten du. Frankoaren garaian, Real Madrid eredu zentralista zuelarik, futbola erregimen totalistaren... mendean zegoen. Obedientzia, jasarpen eta disiplina militarra bihurtu ziren kirol erregearen filosofia. Patxitarren propaganda kutsagarria eta errazean ba, edatzen. Garai haietan hasi zen, oraindik dirauen kuadrien arteko kezkarik nagusiena. Zer egin du gure taldeak? Ikusi genuen, garailatz horietan gertatzen ari zenari amen esanez. Zera, hauze da kolaborazioa eta ba, hori nahi baduzue, web horrian duzue... herrikolore.org eta zera. Bagoaz deialdiekin. Eta bagoaz deialdiekin, hasiko gara, larun batean, zera, abortuaren aldeko manifestazioa nazionala izango dugu Iruñan, aurretik komentatu dugun bezala, gure gorputzak gure erabakia lelopean, eta zera, arratsaldeko bost ardietan hasiko da Golem Cinematic. Bestalde bebai, larun batean, apirilaren bostean Urkasokan egongo dira Isuzu Asturies Euskal Herria elkartekoak. Eta zera ba, materialen salmenta, bideoklipen emisioa eta zuzeneko emanaldiak egongo diren banda eta kolektiboen azoka egongo da. Musika asturiarra, arratsaldeko bostetatik gaueko bederatzietara egongo da presente Isuzuren pustutxoan eta bueno, ba, zenbait bideoklipen erreprodukzioekin batera. Eta azkena, larun batean eta domekan apirilaren bostean eta zeian, baz txirbileneak elikatze buru jabetzaren inguruko janta jabe, jardunaldeak antolatiko ditu, zera, egon gara orain txikiten ere gorekin, eta bueno, espero dugu sorte handia izan dezaten. Bueno, y se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Hoy, como habéis visto, hemos reducido un poco el tiempo, pues bueno, porque hemos tenido unos problemillas, pero no pasa nada. Ha salido todo muy bien. Y entre tú y yo solos, ¿qué vamos a somos hacer? Somos unos máquinas, ¿sabes? Somos unos máquinas. Ah, bueno. Se nos olvida alguien, ¿no? Está Arantxa ya. Es verdad, está Arantxa en los botones. Arantxa también, es que ricasco que ha estado ahí con una máquina en los botones. Y pues nada, que es que ricasco, muchas gracias otra semana por estar con nosotros y pues nada, que os vaya muy bien a todos, que nos vemos la semana que viene en Herri Kolore. Nos vemos el jueves, pasarlo muy bien. Agur.